Porque el mundo musical es más amplio y diverso, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí para las propuestas musicales en esta rocola de Euterpe, que pues lo que intenta es promover, difundir, recomendar y a veces hasta criticar, ¿no? Otros estilos musicales. Tenemos sonidos de diferentes países. Yo soy Paulina y por acá, como siempre, Jorge, también con nuevas propuestas. Ahora vamos a tener un recorrido mundial para varios puntos. Yo ahora como que me puse un poco más folk, entonces a ver qué te parecen las cosas que traigo, que sí son de varios lugares, pero y nunca se despegan del rock hasta eso. Okay. Casi. O sea, hay por ahí algunas variables, pero bueno, te tengo muy, muy, muy buena música para disfrutar. Y bueno, y siempre aquí los atentados contra el YouTube, de todos modos los rebatimos y seguimos intentando difundir estas propuestas para salirnos de lo comercial y lo que siempre escucha todo mundo. Y te voy a, aunque mira, también a veces hay que recordar a los grandes, entonces te voy a recomendar a los de Fleetwood Mac. Que mira que los de Fleetwood Mac son todo un rollo, porque es un conjunto que se formó en Inglaterra y originalmente era una banda compuesta por puros hombres. Era el bajista, que es el John McVie, y el baterista Mick Fleetwood fueron los que principalmente conformaron este conjunto. Y de ahí los principales temas son los que más se les conoce. Por ahí hay uno que es Albatros, que es pues más levesón, y un tema que después Santana lo hizo suyo, que es el de Mujer de Magia Negra. Ese es originalmente de Fleetwood Mac. Si sí sabías, ¿verdad? Porque tú sabes, bueno, todas esas que cosas. Más como de la etapa de Bondi, de Ándale, Night, ándale. De... Pues sí, porque resulta que ellos, bueno, se desintegra esa formación original y entonces se compone ahora de miembros mixtos, tanto por el género, porque empiezan a estar invitadas las parejas, y aparte ya son de Estados Unidos, entonces es una banda que está compuesta de británicos y de gringos. Y los gringos en cuestión pues son Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, y bueno, aparte se agregó Christine McVie, que era pareja de John McVie. Entonces la segunda etapa de Fleetwood Mac es otro asunto, ya no tiene el mismo sonido, y del disco más vendido, que es el de Rumours, uno de los más vendidos, porque después está el Tango in the Night, te voy a poner ahora Chain, que viene además en una versión de un disco de concierto que se llama The Dance, que es buenísimo ese. Ahí puedes escuchar todo Fleetwood Mac, pero en este escenario donde, bueno, puedes escuchar Toss, que es una también clásica de Fleetwood Mac, y la ubicas, que es tocada con bandas de bandas estudiantiles, la de Tosk, y que la tocaron originalmente en un estadio. Bueno, ahí llevan unos troyanos para que toquen. Bueno, te voy a poner Chain, que es con la que abren este concierto. No de esos virus que te destrozan la máquina. No. Son no. Otros troyanos. Otros troyanos. Ok. ¿Y tú? Ok, pues yo traigo una propuesta muy buena. Ya es un grupo de Reino Unido que se llama Bombay Bicycle Club. Es una banda de verdad excelente, es una Brit band que está liderada por Jack Steadman, y su música es como folk, como le llaman eclectic rock, y the world music, ¿no? Han sacado 4 álbumes, han empezado un tour también en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Y ¿qué más podemos decir? Pues ha tenido ocasión también el vocalista y el grupo de tocar en dueto con Pink Floyd, con David Gilmour precisamente. El tema que vamos a escuchar se llama Dust on the Ground, de 2009, que pertenece al álbum I Had the Blues, But I Shook Them Loose, así como de rimemos. Pero verdaderamente es de esas bandas muy buenas, muy ricas, que vale la pena que se sigan escuchando en la actualidad, ¿eh? Y siguen sacando material. Son muy jóvenes ellos. Son vigentes. Sí, sí. Oh, muy bien. Entonces, unos clasicotes y unos más para acá. Pues eso es con eso vamos a iniciar. Ay, saludamos a Jonás, además, porque no lo hemos saludado. Ya sabemos que está bien concentrado. Pero, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ahí está la manita. Hello. Muy bien, en el control. Entonces, vamos con estos dos y ahorita regresamos. Aquí en la Rocola del Pop. aquí en la Rocola del Yo. Is that ancient love that you won't outgrow? It's the feet pain, it's the debt you owe. It's that such a way that you throw me down. I'm inches above the dust on the ground. Probaditas, o sea, ya casi sueltan la canción, ya quiere salir, está ansiosa por ser conocida de este lado del planeta. Sí, sí. Bueno, ¿cómo viste a Fleetwood Mac? Que se sale un poco de... Es lo que te decía, de que... mentiritas y esto. Bueno, es menos popera el uh-huh. tema, de hecho, si no me dices, suena como otra banda, distinta, uh-huh. la verdad. Pues es que por eso decía que a veces como lo que ya está probado es lo único que se escucha a veces en estaciones de radio o en videos, cuando a veces los artistas tienen muchos más materiales que además son maravillosos. En el caso de Fleetwood Mac, pues tú les puedes encontrar esta combinación que tienen del country, que es una aportación sobre todo de Stevie Nicks, uh-huh, con los otros ritmos, y que además, bueno, Lindsey Buckingham como guitarrista es impresionante. Y otro día te voy a traer la versión de Big Love que hace Lindsey Buckingham para este concierto. Es muy diferente a la de el Tango in the Night, que sí, sí. Él solamente toca la guitarra y así se avienta Big Love y suena muy distinto. Y bueno, pues lo que tú trajiste a mí me gustó mucho, entonces también ya lo anexaré, chicos, a mi lista. Te voy a poner ahora Cambio Radical, vamos a mover esta rocola. Te voy a poner a Yolin Tsai, que es una artista taiwanesa, que bueno, aparte tiene también es taiwanesa y china, porque su mamá es de origen chino, y es una de las artistas pues que le da fuerte y duro la batalla del J-pop y el K-pop, pues tienen competencia con esta intérprete, que además esto se conoce como mandopop, pues porque viene de esta otra ruta, un sonido bastante similar. Por ahí encontré, te decía, un dueto con Namie Amuro, en donde bueno, pues ahí se dan un mano a mano. Y te voy a poner un tema que es del 2004, que se llama Love, Love, Love. Y por ahí encontré una cosa muy rara, un cover en ruso. Entonces, bueno, pero este va a estar en taiwanés. ¿Y tú? Bueno, pues yo traigo también a una cantante de Líbano. Muy, muy guapa. Se llama Haifa Weber. Ella es una cantante pues, de pop y de canción árabe, ¿no? Combina un poco esto. Y bueno, ella se presentó también incluso partiendo plaza en el Festival de Cannes de 2009. Y con eso te digo, la revista Rediff Magazine de la India y la People Magazine la consideraron como una de las mujeres más hermosas, físicamente hablando. Sí, se ve, ya que me enseñaste ahorita, sí, la foto, dije, sí, sí, está guapa. Es muy, muy sexy, la verdad. Su álbum, que es el que vamos a escuchar, Budabar, por ejemplo, ocupó los primeros lugares incluso en emisoras como de Francia e Inglaterra, ¿no? Está permeando mucho en Occidente. También ya ha ofrecido un concierto muy concurrido en Ankara, en donde incluso le ofrecieron las autoridades la nacionalidad turca. Hazme favor. Así, bueno, los de señores tanto que la quieren. Sí, pues sabes cómo son los hombres de Medio Oriente también, ¿no? Sí, claro. Ella tiene rango vocal de soprano. Ha participado también en 4 películas, tiene 6 álbumes de estudio, o sea, lleva ratito en esto. Y bueno, se ha llevado también un número muy amplio de premios, sobre todo en la región de Medio Oriente. Y ha participado también en series de televisión, ¿no? Y también en un programa que es como la contraparte de un programa francés que es como de telerrealidad, le llaman, donde habla un poco de cómo es la vida también allá de las mujeres en Líbano. Y bueno, este tema que vamos a escuchar, que se llama... Hasa, en términos generales, Hasa Mabesar Fijaga, es uno de los que también igualmente están llegando con mucha fuerza, incluso en los antros o en las estaciones europeas. Uy. Haifa Weber. Ah, bueno, pues está muy intenso. Entonces vámonos con estas dos propuestas. Seguimos aquí en la Rocola de Euterpe. Música del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. música del mundo aquí en la Rocola de Utero. No más terror auditivo. La Rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Regreso aquí con, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Explotó? ¿Qué hizo la cantante o qué? Explotó el automóvil. Ay, sí, terminó en tragedia esto. Que estaba muy bueno, o sea, sí, de discoteca, totalmente. Sí, sí. Me gustó. Que mucha de la música que tú traes luego yo no la conozco, entonces así hacemos intercambio aquí mismo. Vale, pásame esa me gusta. Y así ya nos vamos nutriendo de más música. que es la idea, ¿no? Para compartir. Y bueno, ahora yo te voy a poner unas chicas que se llaman Milk and Honey, para continuar un poco los ritmos habibis, los habibiescos. Porque además es así como que yo decía, bueno, es como obligatorio, ¿no? Decir habibi en estos ritmos, ¿no? Ya no es porque si quieres, sino que tú tienes que hacer una letra que diga habibi. Okay. No, bueno, es que habibi es mi vida o algo así, ¿no? Uh-huh. Significa mi vida, mi cielo. Y te voy a poner a estas chicas que son alemanas y el grupo está compuesto por Anne Ross y Manel Filali. Y bueno, pues sus temas más sonados, porque son no tienen tanto éxito, pero bueno, precisamente tienen una que se llama Habibi, por lo que te estaba comentando, que es Habibi Jetem. Pero ahorita te voy a poner Didi. Y si quieren también buscar 7 Seconds, andan por ahí. Esta que vamos a escuchar es de 2007 y pues le fue muy bien en la misma Alemania. Estuvo en primeros lugares de la música y en Europa pues ha sido como bastante sonada estos tres temas de estas chicas. Que además, bueno, aunque son alemanas, pues ellas son de familias originalmente de otros países. Entonces pues el ritmo está muy combinado. Ok, suena muy interesante. Pues, ¿qué te traigo yo? Grecia. Sí, nos vamos con un cantante que ya tiene rato. Es un cantante muy respetado, que es Paskalis Tercis. Paskalis Tercis es un cantante de pop que nació en Salónica. Y, bueno, tuvo una adolescencia muy, muy modesta. Antes de trasladarse a Atenas, me explico. Trabajaba como comerciante de fruta, me explico. Regresa a Atenas y se empieza a hacer famoso porque trabaja con un cantante muy de los 90s que es Phoebus. Y después también estuvo, en una gira con otros dos cantantes famosos de 2006 a 2007, que es Ninox Hipólitus y Elena Paparizou. Entonces, es de los más respetados, creo que en el Greek Pop. También ha trabajado en el club nocturno Lera Oikos. En Chipre también tiene mucho peso. Estamos hablando de que tiene 19 álbumes de estudio y su mayoría son cuádruple platino cada uno. Por eso te digo, es una delicia escuchar a Paskalis Tercis. Bueno, pues tenemos dos propuestas más. ¿Movidonas? Sí. La mía sí está así, bailable. Sí. Entonces, para que se vayan animando, ¿no? En este escucharnos en este programa de música de buena en este momento. Entonces, okay. Seguimos por acá y aquí en nuestra Voz Radio. Estás escuchando nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Dee dee dee dee dee dee dee dee. Repasando estos ritmos también a Javiviescos y aquí sacando los velos para la danza. Te voy a poner ahora brinco hacia África para ponerte Peace Corps, que ya los había traído a los nigerianos, que es un dueto compuesto por los gemelos Peter Okoye y Paul Okoye, que ellos son productores de sus propios álbumes, componen, cantan y bueno, pues son muy, muy, muy prolíficos en lo que a la música respecta. Están en, catalogados como tipo de género musical hip hop, con hip hop, pero bueno, por supuesto que recuperan ritmos africanos y música electrónica. Entonces, pues es un ritmo contagioso el que traen estos gemelos. Y pues, ¿qué nos propones tú? Pues yo creo que yo voy con algo tranquilo. Es con una banda también de Brit, una Brit band de rock psicodélico y neopsicodélico, que es Kula Shaker. Oh, sí, eso te decía, ya son de hace un ratito. De finales de los 90, cuando empezaba a escuchar temas como Tadba y el que vamos a escuchar ahora, que es Govinda, que es, ambos temas están escritos en sánscrito. Y bueno, muy buenos. Que sí. Cosas raras, porque sí se programaron en radio temas de ellos, dos por lo menos. Sí, sobre todo porque ya ves que introducen instrumentos musicales de esa región, sitar, tambura, exacto. Y bueno, me acuerdo un poco lo que hacía George Harrison. Sí, que de hecho ya ves que tiene un material muy bueno que salió en DVD también de una presentación donde llevaba mucho su filosofía hinduista en todo este asunto. Y bueno, lo que vamos a escuchar es este tema, Govinda. Ellos tienen cuatro álbumes de 96, 99, 2007, 2010. Es una banda que debutó en el Britpop en este periodo, precisamente junto con Placebo. ¿Te acuerdas también que se fue más por la línea propiamente muy parecida más a Europop, diríamos? Y pues, ¿qué más podemos comentar? Es una banda polémica, Kula Shaker. Por ejemplo, uno de los debates que tuvo fue por su predilección y sus comentarios sobre Hitler y sobre la esvástica, ¿no? Por el gusto que tenían por la cruz gamada, ¿no? La esvástica. Y bueno, eso generaba pues mucha. Ay, esos temas son muy resquemores, ¿no? Pero, ¿o será que querían salir en la foto? Yo creo. Yo creo, pero es un tema que igualmente ha pasado ya en otras ocasiones también de divisionismo, ¿no? Cuando tocan ese tema me refiero del uso de la cruz gamada, que además es la esvástica, la que conocemos. Sí. No, que es cuando creo que genera conflicto, cuando esto es manejado incluso por cultos oscuros, con la famosa sinistro gira, que es girarla a la izquierda, porque sabemos con qué está vinculado. Pero me refiero, es un grupo que ha traído mucho de estos ritmos y los ha posicionado en las listas de anglosajonas. Y pues vamos a escuchar también entonces algo de Kula Shaker. Muy, muy, muy rico. Entonces, pues no tenemos uno. Estos bloquecillos están muy buenos para estar, tomar a veces como impulso y ponerse a bailar, pero también hay momentos como para relajarse, ¿no? Muy om. Así de, para meditar. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar estas dos ondas musicales. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. Shaking me. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Después de esta sobredosis de hashish. Ay, sí. To return. Me relajé, oye, con eso. De repente aquí se empezó a poner la atmósfera un poco nebulosa, ¿no? Sí. Estamos como muy orientalones. Muy entonces, elevados. Sí, en esta combinación de ritmos. Y justo te voy a dar un, ahora sí que este es un como banqueteo de sonidos. Uh-huh. En el caso de Deep Forest, que además sí son todo un conjunto de culto, que además es un trabajo muy interesante. Este dueto está conformado por Eric Moquet y Michelle Sánchez. Ellos lo que han hecho, bueno, a partir de un experimento que inició Sánchez al comprar música de esta que se usa de resguardo de la UNESCO, es que empieza a hacer experimentos con su compañero, haciendo que los sonidos de la computadora trataran de recrear todo lo que es la ambientación de la selva. Entonces salieron trabajos muy interesantes. El primero, el más difundido, es Sweet Lullaby, que está hecho precisamente con una grabación que se hizo así en directo de una intérprete, pues de algún grupo de un lugar, ¿no? O sea, el chiste es que esta música étnica, que es tradicional y que además se graba en directo y que no está en estudio ni nada de esas cosas, ajá, se mezcla con los sonidos que ellos le agregan y ya ponen tanto voces modificadas por los sampleos que logran hacer con la computadora, y ya después le agregan instrumentos musicales. El asunto con Deep Forest es que, bueno, se fueron ya después metiendo como a hacer música temática. Empezaron a ir por regiones, entonces hay veces que se van a sonidos más de estos de la selva, hay veces que se van hacia América Latina y sonidos de la India, de Mongolia, de Hungría, y tienen cosas tan extrañas como colaboraciones con Ana Torroja, por ejemplo. Sí, es extraño. Eso es extraño. Y pues han recibido muchos premios por esta transformación que hacen de la música. Entonces yo te voy a poner Forest Power. Ok, sí me acuerdo mucho de este grupo, que también me acordaba precisamente del tema de Sweet Lullaby, que sí, efectivamente lo que aparecen son coros de personas que trabajan como pescadores en las islas estas de Samoa. Y los grabaron en directo, y además el tema es muy muy nostálgico, muy triste, de orfandad, pero es toda una experiencia escuchar a este grupo Deep Forest, de verdad. Y además cada álbum es distinto, entonces tienes que escucharlos en conjunto, aunque yo recomiendo mucho uno que grabaron en Japón, en donde recuperan temas así distintos de sus álbumes, y que también, o sea, la interpretación en vivo es diferente que lo que se hace en el estudio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí vamos a poner la versión de estudio. ¿Y tú? Pensaba en la onda de Dadawa también, este cantante también. Pues, no, yo traigo una propuesta de un cantante y compositor británico, Sian Lennon, el hijo de Yoko Ono y John Lennon. Ah, claro. El ahijado de Sir Elton John. Que además primero decían que no tocaba ni la puerta. No, toca mejor que... Bueno, tiene mejor voz, por supuesto, que Julian Lennon. Sí, totalmente. Ahorita lo echamos al ruedo. Tiene yo también traigo más materiales, tiene uh-huh. 3 álbumes de estudio, ha participado en el soundtrack de 5 películas, también ha cantado con algunos cantantes franceses. Su música es como alternativa pop, rock folk. Bueno, tiene formación, por supuesto, también profesional. Él estudió en el famoso Institut Le Rosey en Rolle, Suiza, y en la Columbia University. Y bueno, él, después de una colaboración que tuvo en el 91 con Lenny Kravitz, despunta y comienza a sacar materiales. También hay un material que está ahí medio perdido, de una grabación en vivo en este evento de 2011 que fue el Occupy Wall Street, y entonces le tocó cantar casi a capela con Rufus Wainwright y con Joss Fox en este evento de protesta. Es una personalidad además muy polémica, que se ha manifestado a favor de las prácticas sado en forma recreativa. Muy bien. Pero es toda una delicia escuchar a Sian Lennon. Vamos a escuchar el tema Home y pues a valorar. O sea, porque no, sí no es se toda. Va, por supuesto, que a los lados comerciales, y que también hace mucho esto Yoko Ono, ¿no? Que es todo todo un evento para mí también escuchar a Yoko Ono, es maravillosa, que sí. La mayoría de la gente siempre los tiene en un estigma muy fuerte, ¿no? El renombre de John Lennon siempre les pega demasiado, pues cualquier cosa que hagan o dejen de hacer será siempre sancionada y criticada, pero si los vemos en la parte individual, o sea, así como artistas reales, nos podemos encontrar materiales muy buenos, y también otro día yo traigo a Yoko Ono para comparar, ¿no? Es que eso exactamente, como que a veces la sombra pesa, uh-huh. Me refiero a la figura, pero Yoko Ono igual es una compositora, tú lo sabes, que por ejemplo fue de las que impulsó para que grabara el Hatful Star Cyndi Lauper, que para muchos es el mejor material que ha sacado, es hermoso todas sus letras, y pues bueno, sí, hay que juzgarlos en lo individual. Sin ponerles acá el currículum del difunto. Sí, entonces sí. Bueno, pues vámonos con estos dos sonidazos, y aquí seguimos en la rocola de Euterpe. Música del mundo aquí en la rocola de Euterpe. Yeah. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Porque el mundo musical es más amplio y diverso, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La Rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La Rocola de Euterpe. Ya seguimos aquí, volvemos a comenzar el programa. Ah, sí, no, era la mitad, ¿verdad? Sí, sí. Podemos continuar con estas invitaciones a degustar y que los oídos tengan estas nuevas sensaciones con sonidos de distintos lugares. Y yo te voy a poner, aunque ya nos había traído una vez, pues ahora te voy a poner dos rolas de Hello Helsinki, que es una banda de rock de Finlandia que se fundó en el 2006. Y bueno, la cantante Elisa es una excelente intérprete, aparte toca la guitarra. El conjunto ya lleva 4 álbumes desde que se fundaron a la fecha. Y pues yo te voy a poner algo del Kitos Ei Ole Kirosana, que es el más reciente de los materiales, es del 2014. Esta música, pues sí, o sea, yo no le pide nada a ninguna banda de rock. Por supuesto que como no está en inglés, pues no los vas a escuchar con frecuencia en ningún lado, porque es lo malo a veces de toda la música, que o le metes frases en inglés o le pones el nombre en inglés en alguna manera para que tu música pueda sonar, porque si no, pues no lo van a permitir en los ahora sí que los dueños de la industria musical, que son los que te dicen qué puedes escuchar y qué no puedes escuchar. Y bueno, en este caso, pues aquí sí le metieron medio una palabrilla, ¿no? Pues le pusieron a una de las rolas Baby, y la otra se llama Carpe Diem, para que, sí, en el corito tú nomás escuchas la la la la la en finlandés y después Baby. Okay. Eso es lo que te voy a proponer. Entonces, pues rockerón, primero vamos con Carpe Diem y ya después cerramos con Baby para que se ponga aquí intenso el sonido en esta rocola que da muchas vueltas. Y ahorita regresamos. Ok. Música del mundo aquí en la Rocola de Uter. Sen käsi piirtää tähän yksiöön. música del mundo aquí en la Rocola de Utero. Kukasa oot ja mitä teet mun edessäni kello 5? On aamu yö ja uppo taas on silmis. Ja mietin mikä tunne tää on, oi ei. Kello lyö 6, muutetaan maailmaa ja naapuri huus. Olkaa jo hiljempaa, mut meidän avaruus on tässä vaikka hiippaa muut, ei. Miten sä teet, kun katsot mua se oi ei mee? Toisin kuin muut katseet, joita niin. Estamos aquí de nuevo. ¿Te gustó o no te gustó? Porque, sí, me gusta mucho. Porque me estás amenazando con la vaca y... Si tú me pones la misma vaca... Es que es culpa de la vaca, las vacas locas. Siempre son culpables de todo. Si tú me pones la misma vaca, yo te pongo el baile del perrito. Por Dios. Y después de eso, cerramos con mayonesa. La mayonesa y el venado. El venado. Eso es un cuarteto clásico de boda, ya de ambientando fiesta, después viene, no rompas más, mi pobre. No, ya, no. Bueno, otro día ponemos a Billy Ray Cyrus para poner la versión original de esa que acabo de tararear. Sí. Y Pues, ¿qué nos vas a proponer? Porque estábamos aquí rockeando. Híjole, pues nos vamos a Francia. Ajá. Las dos propuestas que traigo son francesas. Primero vamos a escuchar a un ícono también, que es Pascal Obispo, más conocido como Obispo Sus Materiales. Él es un compositor y cantante francés. No, nada que ver. Pues es obispo. Pues es la maldición del apellido, yo qué. Él, bueno, nació en Bergerac, en Francia. Ha tenido la ocasión de lanzar 15 álbumes y ha tenido colaboraciones con los más prestigiados, yo diría, con Natasha St-Pierre, tiene concierto en el Olympia de París, con Patricia Kass, con Daniel Levy, con Céline Patricia Dion, Kass, con Jus Van Dur, con Garou, uh-huh, con Lionel Richie, hasta con Luz Casal, ¿no? Ay. Entonces, sí, con esto digo todo, es un personaje. Bueno, sí, es diverso, o sea, sí, le varía. Y es incluyente. Muy bien. Entonces, en este vamos a escuchar el tema Fan de 2003. Él, por ejemplo, en 2001 también ganó el premio de la NRJ de Music Awards como mejor cantante francófono. Y también en 2004 el famoso premio de Victorious of France como mejor espectáculo musical del año por el concierto o el tour del tema Fan Live. Pues vamos a escuchar ese. Y también vamos a escuchar a una cantante que creo que no te gusta, se llama Indila. Ah, no, bueno, aquí sí ya hablamos de ligas mayores. Ok. Porque pues es muy joven Indila, ¿eh? Está muy joven, pero aquí lo que me gusta es que no aplica este asunto de que la belleza tendría que ser su única característica, ¿no? Porque realmente la música y los videos me encantan, ¿eh? Son sí, sí, buenísimos. Indila, que bueno, su nombre real es Adila Cedreya. Ella se da a conocer sobre todo con este tema que vamos a escuchar, el de Near Dance, de 2013. Muy bonito. Que sale como sencillo hasta que emite el año pasado su primer material, que es el Mini World de 2014. Ella pues es una cantante y es compositora también francesa, triple platino. También se ha llevado en 2014 los premios Europe Music Awards como mejor artista francesa y premios como los premios también de Victorias a la Música. Ha tenido también colaboraciones con otros artistas como Rof, como Yusufa en 2012. Y bueno, pues cuando ella debuta en este canal también de videos Vivo, entra, ahora sí que el primer mes con más de 100 millones de reproducciones. Ah, sí, sí, sí, o sea, entró sí por la puerta grande, ¿no? He Indila visto, sí, o sea, cuando tú te metes a buscar los videos de Indila, esa es como que de las que luego aparece en un montón de descargas y le va muy bien, ¿eh? Y muy guapa. Sí. De verdad, muy sí, guapa. Sí, sí, sí. Indila, y con esta propuesta, esta dupla francesa, nos vamos a escuchar. ¡Ey, súper! Y ahorita seguimos aquí, en la Rocola de Euterpe. Y la vaca. No más terror auditivo. La Rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. À me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France en solitaire, en silence. J'en ai música del mundo aquí en la Rocola de Uter. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Qué cosa horrorosa pondremos algún día, porque sí tendremos nuestra sección de cosas horrorosas. Que nadie va a escuchar esa vez el programa, pero bueno. Bueno, a lo mejor tenemos también fans que van a exigir a Coldplay, a Arjona, Belinda y Moderato, ¿no? Siempre hay gente. Selena. Que... Selena, pero ¿Selena cuál? ¿La de los dinos o la Selena Gómez? ¿Cualquiera de los dinos? Ah, sí. No, es que yo lo conecté con Dino, el de los Flintstones, y dije... Selena y los Dinos. Guau. Ese, el moradito. Ay, se me acaban de perder mis anotaciones, pero bueno, no importa. Te voy a poner un conjunto que es mexicano-británico, porque así de extraño está, México-británico-español. Porque son Jenny and the Mexicats, que es un conjunto, bueno, la que lleva la banda es Jenny... que ella es británica, por eso cuando la oigas habla muy simpático, y ella es trompetista, estudió trompeta de manera formal, pero bueno, le gustan mucho los ritmos así como latinos, Entonces, se juntó con el español David, que es percusionista, y con los mexicanos Pantera e Icho. Entonces, bueno, la banda mezcla ritmos flamenco, folk, indie y un poco de cumbia. Entonces, es una cosa muy rara, Jenny and the Mexicats. Y decía yo que si quieren buscarlos, pueden ver por ahí un video que tiene ambientación así típica de centro de la Ciudad de México, así grabado ahí por la Latino, se escucha los señores del cilindro y hasta un policía con su silbato. Bueno, ese es uno, y por ahí hay otro que está en Xochimilco, entonces es una banda muy divertida, la verdad, Jenny and the Mexicats. No es Patricio Cobarde. ¿Eh? No, me estoy amenazando con Patricio Cobarde, no. Ok. ¿Y tú? Toma aire, respira, ¿qué vas a poner? Nos vamos a Italia, nos vamos a escuchar a Zucchero. Ah, sí, el dulcecito. Sí, bueno, Zucchero es uno de los mayores, en realidad, compositores y cantantes de Italia, Adelmo Fornaciori. Él es de rango vocal barítono ligero, no muy ligero cuando lo ves, pero es barítono. él, pues no sé, también tiene temas muy, muy buenos como la canción Senza una donna, que grabó a dueto con Paul John en 1991, el álbum tributo también a Freddie Mercury, donde tuvo una participación importante. También lo recordamos cuando se presentó a finales de los 90 en el Carnegie Hall junto con Sting y con Elton John, y también estaba Stevie Wonder. ¿Qué más podemos mencionar de él? También en 2005 estuvo trabajando en un material de duetos, en donde también participa Miles Davis, Ronan Keating, ¿te acuerdas? El vocalista de The Boyzone, Dolores O'Riordan, Brian May. Creo que varios de esos se los trajo de Pavarotti and Friends, ¿no? Porque se conocieron ahí en eso. Entonces, los exorcizó y se los trajo a su estilo. Sí, una limpieza, porque eso, la verdad, no es mi hit, ese tipo de combinaciones raras. Porque el hecho de que pongas buenos cantantes y buenos intérpretes y los eches en una bolsa, no significa que te va a salir algo genial. Es un ejemplo, son los Traveling Wilburys, que barbaridad. Okay. Tienes puros músicos buenos, pero el resultado no es maravilloso. Entonces, bueno, tú nos vas a poner algo menos de ópera. Ok, menos terrorista. Entonces vamos a escuchar, sí, Per Colpo di Chi, que es una canción también de que interpreta Zucchero, es una de las más conocidas. Y bueno, él además se da el lujo de sacar materiales con versiones en español para que sean precisamente circulen en el mercado de España, de Latinoamérica y de México. No, y aparte las que son en italiano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vamos a escuchar esta de Zucchero. Gracias. Y entonces ahorita regresamos aquí en la Rocola de Euterpe. No más terror auditivo. La Rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, con ustedes, Jenny and the Mexican Mexican. No voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Estoy cansada de esperar a que tú cambies, estoy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó, sí señor. Me voy a ir y sin despedir, es hora de acabar con esta tortura. Juego fatal que me quema el alma. Pensar en ti mismo, piel de metal, ya no me haces falta. No quiero tus migajas. Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo te van a hacer falta. Yo estoy cansada de esperar que tú cambies, estoy muy, muy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola del Pueblo. Edizione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Otra, está muy prendido ese concierto, Sí. Muy, muy animoso. Y pues aquí no nos subimos a la mesa porque pues procuramos guardar la calma, pero sí, sí estuvo muy alegre. Yo voy a seguir de este lado de América, entonces te voy a poner un argentino que es Juan Carlos Baglietto, que pues ya también es un tipo con mucho recorrido desde los 80s hasta la fecha. Pues es alguien que ya se ha colocado mucho en la música argentina. Y te voy a poner algo del 98, de un disco que se llama 15 años, de Juan Carlos Baglietto, que hizo varios duetos. entre ellos por ahí anda Patricia Sosa, Joaquín Sabina. Entonces el témpano es el tema que voy a proponer, y poco ha circulado Juan Carlos Baglietto aquí en México, para ciertos, digamos, sectores es como que una música que ya se quedó por debajo, pese a que en Latinoamérica es un tipo que es muy conocido, y hasta acá como que no se le ha escuchado casi nada, y es porque aquí como que también en México como que se casan con ciertos artistas y de ahí ya no variamos, ¿no? Entonces así de, o escuchas a Cerati, o de nuevo a Cerati, y luego a Cerati, ¿no? Y ya no hay muchas variantes sobre otras propuestas. Entonces, bueno, vámonos con Baglietto. ¿Y tú qué vas a poner? De plano te vas con Babasónicos. Bueno. Ah, la de los Babasónicos, ¿no? Ok, en su momento. No, vamos a escuchar a una banda norteamericana de Texas, que es Sixpence None the Richer. Quizá la recuerdes porque pues participaron en temas como, por ejemplo, Kiss Me, que fue para el soundtrack de Dawson's Creek, ¿te acuerdas? Ya, sí. La vocalista Lake Nash. Los soundtracks de esa serie, ¿eh? Sí, y además es muy, muy guapa. Lake Nash me recuerda mucho a la vocalista de Cocteau Twins, ¿te acuerdas? También con una voz poderosísima. Y pues este trío estadounidense ha tenido la ocasión de sacar 7 álbumes de estudio. ¿Qué más podemos decir? El nombre de su grupo, Sixpence None the Richer, en una ocasión en un programa nocturno con David Letterman, les preguntaba de dónde provenía, le preguntaba a la vocalista, y dijo que venía de un libro de C.S. Lewis que se llama Mero Cristianismo. Sí, entonces esperaban así de chin, ya viene la parte dogmática, pero no, fue de un episodio que es como parábola, donde quiere decir que precisamente cuando un hijo le regala en un episodio que leyó un pasaje, un obsequio con sus posibilidades a su padre, ¿no? Y precisamente ningún regalo es suficientemente caro para una persona incluso rica, siempre puede llegar a ser bien valorado. Era como por ahí el mensaje, ¿no? Ay, qué lindo. Entonces, o sea, un día nos podríamos poner así a divagar en por qué los grupos se llaman como se llaman, porque también hay luego razones muy extrañas. Exacto. ¿Por qué las sardinas vienen en lata? Porque también, sí, eso es exacto, como un misterio que no ha sido revelado. Yo no he podido dormir mucho tiempo por eso. Todas las noches pienso en eso. ¿Por qué están en lata? Bueno. El caso es que, bueno, es un grupo que también ha tenido intermitencias. Uno de sus últimos materiales salió en 2008. Y pues después, también un año antes, Lake Nash, se lanza como solista. En solitario saca un material donde incluso se escucha el tema Blue on Blue. Y bueno, continúa también como muchos otros grupos de regreso. Y bueno, creo que es una de las bandas también más reconocidas por el tema también este de Kiss Me y There She Comes. ¿Te acuerdas? Entonces, el tema que vamos a escuchar es un cover con una voz preciosísima. El cover es de este grupo, ¿te acuerdas? Esta banda australiana, The Crown House. Uh-huh. ¡Uy! Don't Dream esos... It's Over, ¿te acuerdas? Exacto. Bueno, pues vas a escuchar, porque te acuerdas que el vocalista, un chavo. Mil veces, ¿eh? Ahora vas a ver cómo se escucha en una voz como la de la vocalista Lake Nash de Sixpence None the Richer. Porque mira que ese tema ha sido repasado miles de veces. No, ¿eh? Yo lo odiaba, sí, de verdad. Sí, ya hay cosas. Pero con que, esto, bueno, que son dije. Peores que Believe de Cher. Okay. Sí. Entonces, bueno, siempre hay un tema hostigoso, ¿no? Que te ponen mañana, tarde y noche. 80, 90, así, sí. Para allá va Bruno Mars, ¿eh? Con esa cancioncita de okay. Donde baila. Entonces, bueno, vamos a oír estas dos propuestas y seguimos aquí con las probaditas musicales. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Música del mundo aquí en la Rocola del Pop. We'll be right back.

estábamos recordando la versión original de Crowded Houses, así de, esas son canciones que afortunadamente, grupos que nunca regresarán, sí. Porque además de One Hit Wonder, puestas hasta el cansancio, la saturación y... Al lado de Midnight Oil también. A mí sí me gusta Midnight Oil. Ay, pero esa... Pero no la de las camas, que te la ponían y te la ponían y lo te ponían Forlorn Blondes. Pobrecito de Midnight Oil, tienes tanta música que la verdad es un crimen que solo te pongan esa. Y ese conjunto australiano, si otro día sí te lo pongo. No, The Carbon House no, ¿no? Era... Horror. Mucha gente resultó lesionada cerebralmente, de verdad. Decíamos aquí que estamos repasando nuestras canciones de No, por favor, no la vuelvan a poner. ¿Te acuerdas? Forlorn Blondes, con su hey, hey, hey, no, así no basta. Otra que no volvería a poner nunca es la de Opus, de Life is Life. Sí. La de USA for Africa, qué horror. Aquella que juntó We Are the World con muchísimos músicos, que fue un espanto y empalago. Entonces, por ahí hay varios temas de no los volveré a oír jamás, y no voluntariamente. Entonces, sí, sí. Bueno, pues estuvo bien este cover. Ahora yo te voy a poner para cerrar y despedirnos, porque pues ya es tiempo de irse bailoteando, porque si están escuchando este programa en fin de semana, de veras, porque si quieren recuperar los programas de La Rocola de Euterpe, pueden buscarnos aquí en el portal de Nuestra Voz Radio, porque, bueno, algunos por los ataques incesantes de YouTube solo los van a escuchar en audio, en algunos sí nos pueden ver, aquí estamos muy animados, ¿verdad, Jorge y yo, en la cámara? Sí, qué ánimo. Estamos escribiendo también parte del libreto para la obra Mártires de YouTube. Exactamente. Entonces, y bueno, sí. Si quieren escuchar este y otros programas, los pueden buscar ahí en el audio. ¿Por dónde, Jonas? Para que la gente esté al pendiente. Bueno, el audio está en una página que se llama archive.org. Que bueno, le dan el link. Bueno, le pueden dar clic en la página oficial de nuestraradio.org y ahí encuentran el link de la Rocola. También los pueden buscar por YouTube, Nuestro Borrado. Eso. Perfecto. Es. Con, bueno, sus asegúnes, porque nos tumban a cada rato, pero no importa, aquí seguimos deseando. Y para cerrar esto, voy a ponerte Adele. Adele, que anda muy calladita últimamente, después de que había cimbrado al mundo con Rolling in the Deep. Fíjate, esa no me ha hartado. Y vaya que está complicado, porque hay gente que de veras ya no la soporta. Y peor después de la versión de los Sánchez. Esos, ay, qué costan esos Vázquez, o sea, sí. Qué tormento. Pero mira, Adele se mantiene en silencio. Sus dos materiales que tienen su edad, el 19 y el 21, que son a raíz de sus rompimientos amorosos, por lo pronto sí. En este momento parece que le va bien en la vida y no ha sacado materiales. Con un bypass. Nuevos. Sí. Y te voy a poner Set Fire to the Rain, que bueno, casi todos los temas de Adele pues, son bastante tranquilitos, pero en este caso es un remix, entonces pues le da un giro diferente. No es fácil hacer un remix de temas de Adele. Pero entonces este que te voy a poner, pues a mí me parece que está muy bien logrado, porque aparte de esto, es difícil hacer de una balada un remix sin que suene a las ardillitas, entonces. Y es medio desgarrador el tema, por eso. Que, pero por supuesto, ¿no? Entonces sí, sufro, pero con ritmazo en discoteca. Exacto. Y pues ya me despido, yo soy Paulina, si quieren hacer comentarios pueden hacerlo también en el Facebook de La Rocola de Euterpe y solicitar unirse al grupo que... Luego hacemos la aceptar y pueden también escuchar algunos videos que vamos a ir colocando por ahí. Bueno, yo también me despido. Yo soy Jorge. Que tengan un bonito fin de semana y saludos a la vaca. Hasta luego. adicción a la música es lo tuyo? Si tus oídos piden más, La Rocola de Euterpe te espera todos los viernes de 4 a 6 en www.nuestravozradio.org. Con Paulina y Jorge. NBR.